Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Eso es bueno. Vamos ahora. Padre, te alabo y te bendigo. Damos gracias a ti, Señor, por este día. Gracias, Señor, por traernos. Gracias por la propiedad principal de tu, Señor, tuya en nosotros, que es la vida, la fe, y por tu gracia y tu misericordia. La verdad que inmerecida para los hombres, pero dada incondicionalmente a los que creen en tu nombre y esta iglesia cree en ti. Ayúdanos a caminar y sé tú en nosotros cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. El trabajo de predicar o de meditar pareciera ser sencillo para aquellos que tienen mucha locuacidad o para los que tienen facilidad de palabras. Podríamos decir que tranquilamente un comunicador social puede armar una predicación, o un hombre que sea un buen orador puede armar una predicación, o un hombre que tiene conocimiento puede armar una predicación. Sin embargo, ninguna de estas cosas son esenciales para una persona que está al frente, porque la predicación, conforme a las Escrituras, es dada por el Espíritu Santo. Esa es la materia principal de nuestras vidas, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, puedes ser un gran orador, muy buen locutor, pero no puedes estar al frente. El trabajo de la predicación es, requiere de meditación, de comunión con Dios, requiere de necesidad, ver la necesidad de las ovejas, requiere de ver la necesidad de uno mismo, requiere de un montón de cosas. Y si ponemos más requisitos a esto, no habría ningún predicador realmente. Pero en fin, que el Señor Jesucristo nos alumbre y también alumbre a los hombres que meditan todos los domingos y los que dan enseñanzas día a día en distintos lugares desde el Ministerio Apoyo Bíblico. Bien, el anhelo de todo cristiano es parecerse a Cristo o ser como Cristo. No podemos ser Cristo si podemos ser como Cristo, ser imitadores de Cristo, así como Él es imitador del Padre y como Él obedeció al Padre. Por eso las Escrituras nos enseñan que el Padre dice, que Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo hago su voluntad. Por eso, cuando hay un hijo obediente, el Padre lo tiene en mucha estima, porque es un hijo obediente. Alcanza el amor del Padre, porque el Padre no necesita decir mucho para que el Hijo entienda y haga la voluntad. Pero la verdad es que con todo lo que vivimos hoy en día, los hijos son todos rebeldes y tienen gran problema de adaptación. Y parte de eso, la culpa también es de los mayores, porque vienen con problemas de adaptación a la vida cristiana normal. Al mundo se puede adaptar cualquiera, hasta un animal. Sin embargo, queremos ser como Cristo. Y yo creo que todos ustedes quieren ser como Cristo. Y si hoy hay que poner cuáles fueron las actitudes de Cristo, más de uno se va a dar cuenta de que falta mucho para ser como Cristo, o directamente no es como Cristo, o va a tener que agachar la cabeza porque no tiene nada de Cristo en su vida. Requisitos hay muchos para las mujeres. Uno de los principales requisitos es que se atavíen decorosamente, que callen en la congregación porque no les es permitido hablar, que lo que hablen, hablen medidamente cuando se les otorgue hablar, que no hablen macanas, o decir vulgarmente, que no hablen cosas tiradas al aire por decir, porque quiero decir algo, pensando qué es lo que se va a decir, porque por lo que sale de la boca vamos a ser juzgados, no lo que entra de la boca, porque lo que entra por la boca, dice la Escritura, va al estómago y del estómago a la letrina, lo dice la Escritura, pero lo que sale de la boca es lo que contamina la rueda de la creación. Y también para los hombres, la propiedad de una de las propiedades mundanas de la mujer es el chisme, y es un gran problema en las mujeres, y esto ha traído muchas consecuencias horrendas en la iglesia. Y el problema de los hombres es la burla, entonces se encuentran la burla y el chisme y se casan, y se imaginan lo que hacen en cualquier congregación. Una congregación que apunta a que las personas vivan una vida cristiana normal, va a tener predicaciones que hablen mucho del pecado y exhorten mucho a la vida a la vida en el Espíritu Santo. Y estas predicaciones pueden ser repetitivas, hasta tediosas, porque a nadie les gusta de algún modo que les recalquen el pecado que hay en el hombre. Pero la predicación de Cristo Jesús, si bien fue una predicación del reino de los cielos, también fue mostrando que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo y librarse de los pecados. Queremos saber si realmente andamos en una vida que agrada al Señor. Queremos saber qué puede aborrecer el Señor de nosotros, qué es lo que puede aborrecer. Uno puede decir, no, yo me bauticé, me convertí, ¿qué puede aborrecer Cristo de mí? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, estamos exentos de cualquier aborrecimiento de parte de Dios. Sin embargo, Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador en todas las formas. Está airado con el pecador todos los días. La Escritura nos enseña que Jehová está airado con el pecador todos los días. Y con eso se acaba aquella predicación capciosa, mala, absurda y soberbia de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso jamás existió, nunca, porque si así fuese, Israel sería el pueblo más feliz que existe en el mundo, ¿sí o no? Hubiese sido levantado hacia arriba y todos querríamos ser israelitas ya. Israel ha sido un ejemplo de rebeldía. Y las congregaciones de hoy en día que se dicen en la iglesia son el mismo ejemplo que Israel. Unas congregaciones rebeldes y tienen muchos problemas sociales. Y ese es el problema con que las iglesias están lidiando hoy en día. No se está predicando el Evangelio porque hay muchos problemas sociales. Hay que solucionar problemas sociales. Pero Jesús no vino a solucionar problemas sociales. Jesús vino a solucionar algo importante de los hombres. Que los hombres se mueren, pero que Él les puede dar vida eterna. Bien, queremos saber qué es lo que aborrece Dios. ¿Dios aborrece? Bueno, vamos a Proverbios 6:16. En Proverbios 6:16, del 16 al 19, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y comencemos a examinarlo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Bien, tenemos conocimiento entonces que Dios aborrece seis cosas y aún siete abomina su alma. La primera es ojos altivos. El orgullo es lo que no deja al hombre muchas veces avanzar. El Evangelio no se obtiene por el orgullo de la persona, el Evangelio se obtiene por la humillación. Una persona llega a Cristo porque cede todo el control, se quebranta y se da cuenta que no es nada y que toda su vida ha estado viciada y que no le puede ofrecer nada a Cristo Jesús. Así que es medianamente casi utópico que profesionales que ganan mucho o los ricos se quieren delante del Señor porque sus ojos son altivos. Los ojos altivos es una constante en los hombres del mundo. Los gobiernos tienen ojos altivos, los países tienen ojos altivos, el argentino es tildado por ser soberbio a donde va. Por alguna razón es amado y odiado. Muchos tildan a Estados Unidos de ser soberbio, de manejar a los países. Y los hombres tienen el orgullo muchas veces implantado. Pero Dios aborrece el orgullo. Aborrece los ojos altivos que piensa, ya que, o sea, que es una persona que piensa que está por encima de otra. Y aún pasa también en las congregaciones, hombres que tienen conocimiento, que piensan que están por encima de otros por la sola razón de tener conocimiento. Pero Dios aborrece los ojos altivos. Uno puede decir, no, yo no tengo ojos altivos. Pero Dios no está mirando solamente tu postura, si es altiva o no. Puedes ser totalmente encorvado y parece que no vales nada, pero puedes tener mucho orgullo. Dios está mirando el centro del hombre. Dios mira el corazón y la mente y sabe lo que el hombre está pensando y dónde está su orgullo oculto. Dios abatirá a los orgullosos, a los que tienen ojos altivos. Directamente los va a abatir, los aplastará bajo su mano. porque esto es algo que aborrece. Salmos 18, 27. Vamos a corroborar qué dice Jesús de los ojos altivos. Salmo 18, 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué va a hacer con el altivo? Va a ser humillado. ¿Qué es ser humillado? En una palabra más cruda es ser aplastado, ser esfumado, desmenuzado. Cristo es la roca y el que cae en él es quebrantado. El que cae sobre la roca porque se humilla para Cristo, es quebrantado. Pero la roca que cae sobre el hombre, desmenuza al hombre. Y Cristo es la roca que quebranta y que desmenuza. Los ojos altivos, un problema en todas las naciones. También en las congregaciones, en pastores de la prosperidad, en apóstoles de la prosperidad. También en teólogos, en personas que tienen gran conocimiento. Pero sin embargo Dios está mirando constantemente la mente y el corazón de los hombres. Lo bueno de todo, de Dios, es que Dios tiene mayores propiedades que los hombres, pero tiene también la misma que tenemos los hombres porque Él nos ha creado. Los hombres tienen cinco sentidos. Evidentemente Dios también lo tiene, pero Dios esos sentidos que tiene, que son superiores al hombre, no los tiene para mirar al hombre de manera carnal, sino en una manera interior. Si vos llegás a un lugar y escuchás que una persona habla mal de vos, ¿qué hacés? ¿Te ofendés, sí o no? ¿Por qué? Porque llegaste a escuchar. Si vos hablaste mal de una persona y esa persona te escuchó, te das cuenta de que estuviste en una falta. Si estás escondiendo algo, si estás desgustando algo que no es, Dios lo sabe. La propiedad importante de Dios es que Él nos oye. Así que haga lo que hagas y digas lo que digas, Él nos oye. No te vas a poder esconder de la presencia del Señor. No te vas a poder ir de su presencia. Él sabe lo que hiciste aún en oculto. Aquello que no contarás a los hombres porque es muy vergonzoso para tu vida. Y aquello que evidentemente está escondido en tu corazón y es un secreto que parece hermético, cerrado. Dios lo sabe todo. Podrás escapar de la mano de los hombres, de la mano de Dios, con tu pecado no vas a poder escapar. Y si a los pecados de los hombres le agregamos los ojos altivos, peor todavía. No hay peor pecador que el que no reconoce su pecado, porque no quiere venir a Cristo para que Él los sane y los convierta. Lo segundo es la lengua mentirosa. Y este es un gran problema. No hablamos de la persona que dice, no, este es muy mentiroso, pero yo no soy mentiroso. Si una persona toca tu puerta y tú mandas a tu hijo a decirle que no estoy, ya estás en falta. Si tu mujer te preguntó, che, ¿qué estás haciendo? Y no querés decirle y le decís lo que uno llama mentira piadosa, pero no existe la mentira piadosa, ni tampoco las medias verdades. Digo algo a media. Si preguntan algo que es tan evidente y salís con una mentira, que voy a decir, no, esta es una mentira pequeña, porque también Abraham mintió, algunos dicen eso. Abraham mintió de que era su hermana, pero realmente era su hermana. Cualquier mentira, sea cual fuere, Dios la está mirando. Una mentira puede cambiar el rumbo de las cosas en un hogar. Cualquier mentira que hayas dicho, que te acuerdes ahora, merece arrodillarse delante del Señor a pedir perdón. No podemos andar en la mentira. Esa es una constante en los hombres y es de gran preocupación para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de los hombres, de la congregación. La lengua mentirosa es una lengua que en todos los aspectos inflama la rueda de la creación, hace grande y miente. Una mentira puede llegar a escalas grandes. El gobierno nos miente y nos hace creer una cosa y otra. Adolfo Hitler, que fue un genocida, decía que una mentira dicha mil veces se transformaba de algún modo en una verdad que el hombre podía escuchar. Pero no deja de ser mentira. Todo lo que sea mentira y vaya en contra de la verdad, entonces debe ser quitado inmediatamente. No podemos mentir. Ahora, Si es tan privado que te preguntan qué estás haciendo, simplemente di, es algo privado, no te lo puedo contar. Pero no entremos con inventivas. Y no hablo de la mentira, de mentir al pariente, de mentir a un amigo, hablo de aquellas pequeñas cosas que pensamos que no es mentira, porque Dios mira el corazón del hombre. Y de aquellas cosas que no vas a decir, porque si decís, sabes que vas a beneficiar a alguien, y vos no querés beneficiar a esa persona, porque esa persona no te gusta. Estás escondiendo algo en tu corazón. La mentira es aborrecible. Proverbios 12 y 19. Si tienen abierto, vamos a Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Más la lengua mentirosa solo por un momento. Puedes mentirle a cualquiera y puedes tener una mentira mucho tiempo, pero te aseguro que en la congregación tu mentira y tu vida de algún modo van a ser descubiertas. Y eso es lo que le pasó a muchos pastores de la prosperidad. Fueron descubiertos en pleno adulterio. Y les pasó a los gobiernos grandes. Hay gobiernos que cayeron porque sus mentiras fueron descubiertas. No hay nada oculto que no sea descubierto. Se va a descubrir. Y te aseguro que va a ser vergonzoso. Ven a Cristo Jesús y arrepiéntete de tus mentiras. Porque es mejor caer sobre la piedra y ser humillado ante Cristo que la piedra caiga encima tuyo y que sean descubiertos ante los ojos de los hombres todas tus faltas. Y Dios no puede mentir, porque Él es Dios grande, soberano, bueno, eterno y misericordioso. Él es un Dios en cual no hay mentira. Y todo aquello que es puro y podamos conocer como puro no es nada a comparación de la pureza que realmente tiene Dios. Voy a leer un poco Salmos 101:7, no lo busquen. Dice así: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El fraude y la mentira van de la mano. Cualquier cosa que está atentando a la vida de tu hermano, vida social, económica, vida familiar, y que sea fraude, es una mentira. No seamos fraudulentos. No vendas algo que sabes que está roto y va a durar poco. No digas algo que no vas a poder cumplir. Hay que tener mucho cuidado. Y uno piensa, no, estas cosas que está diciendo el hermano se está exagerando. No pasan en mi vida. Es más, hace rato que vengo con todo esto y no pasa nada en mi vida. Israel había pecado. Y ese pecado se trasladó con el tiempo y cayó en David cuando hubo una peste. David tuvo que consultar por qué era esto. Y Dios le dijo, por el pecado que hicieron los hombres hace tanto tiempo. Hay cosas que a través de los tiempos Dios va juzgando y en ese momento no te da el castigo. Pasa el tiempo porque es un juicio. Los juicios de Dios son insondables. No los entenderás. Pasamos el tiempo y podemos estar en comunión con Dios perfecta. Y nos viene algo y decimos, Señor, ¿qué ha pasado? Si yo ya me arrepentí, estaba en comunión contigo. Y lo primero que te dice Dios es bueno. Eso era. Porque era necesario que pase. Es el ajuste de Dios. Es mejor venir rápido. Porque las misericordias de Dios son mejores que los castigos. Vengamos rápido al Señor ante una falta tan abominable como es la mentira. La otra es las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Los judíos derramaron sangre inocente. Fue la sangre de Cristo. Hay generales en el tiempo de David que derramaron sangre inocente. Las guerras derraman sangre inocente. Hay daño colateral. Familias y niños que mueren. Lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en la franja de Gaza. Tanto del lado de los de Gaza, en Hamas, como del lado de Israel, derraman constantemente sangre inocente. Dios no va a tener por inocente al culpable. Él va a hacer justicia. Hay personas que han asesinado y se han convertido a Cristo y habían huido mucho tiempo y pensaron que Dios lo había perdonado. La verdad, Dios perdonó el asesinato de este asesino porque se convirtió y estaba arrepentido. Pero no lo privó de la cárcel. Cuando hubo un tiempo lo encontraron y lo metieron en la cárcel. Y aunque él haya dicho, sí, pero yo era convertido, no hay problema. Pero tenías una falta. Y las faltas en el mundo se deben pagar en el mundo. Las escrituras nos enseñan, es mejor que los pecados de los hombres vengan a la luz en la tierra y que sean juzgados aquí y que aquí seamos ajustados antes que muramos y no tengamos tiempo allí arriba. Dios nos haga entender de todo corazón realmente por qué aborrece estas cosas y en qué de estas cosas andamos. No mandemos a nuestros hijos jamás una guerra, ni los enrolemos allí. No tenemos patria en este mundo ni estado. Jesús vino a Israel y no levantó ninguna insignia israelí. Jesús vino a Israel y jamás dijo, viva Jerusalén, jamás. Y más, profirió ayes contra Jerusalén y contra la ciudad. Jesús vino a este mundo y no se levantó contra los romanos que oprimían a los judíos. Cuando todos esperaban a alguien que los libre, Jesús no vino a oprimir a los romanos ni a levantar una revolución. ¿Qué hizo? Los ayudó. Le dijo a sus discípulos, si un romano te obliga a caminar una milla con la carga, anda dos, si te pega una mejilla, voltea la otra. No solamente eso, oró por el siervo del centurión. Hizo grandes bondades, aún a los gentiles, hizo milagros. Jesús no vino, jamás vemos que tuvo pertenencia en el mismo Israel, de donde él pertenecía, de carne. Sin embargo, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Y hubiese sido mejor que su reino sea de este mundo para que sus súbditos peleen por él. Pero como su reino no es de este mundo, sino que es un reino de arriba, un poder superior al poder del hombre peleará y vencerá. Vamos a elegir nosotros de qué lado estamos. Estemos del lado correcto, del lado de Cristo Jesús. La siguiente dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios conoce el pensamiento de las personas. No hay nada oculto, como decía hace un rato, no hay nada en esta vida que podamos ocultar al Señor. Podemos ocultar a los hombres por un tiempo, pero luego estas cosas se van a saber. Proverbios 12:2. Vamos a corroborar qué es lo que dice Jehová con respecto a los malos pensamientos. Dice así, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. No hay alternativa. Él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué es un mal pensamiento? Bueno, vamos a lo que todos conocemos, un mal pensamiento. Pensar mal de alguien para hacerle daño. Un chisme o algo que se profirió y no se sabe bien si es verdad o no, es un mal pensamiento. Una acción que de alguna manera nos está induciendo a que pensemos y lo hagamos, es un mal pensamiento. Pero también es un mal pensamiento pensar todo el día en el fútbol, pensar todo el día en la pornografía, pensar todos los días en los videojuegos, pensar todos los días en el dinero, pensar todos los días en el afán y la ansiedad. También es un mal pensamiento. Es un mal pensamiento cuando la mujer tiene pensamientos malos con el esposo porque se enojó con él, o el esposo de la esposa. Los malos pensamientos están en el corazón. Y los malos pensamientos discriminan y aborrecen. Y estos malos pensamientos llegan delante de los oídos y los ojos del Señor. Y Él no dejará entrar a ninguno que tenga pensamientos malos. Endurecer el corazón es también un hombre que tiene pensamientos malos. Mateo 7, vamos al Evangelio de Mateo 7. Versículos 14 al 23. Porque estrecha la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Una persona que tiene pensamientos malos se conoce por el fruto que da ese pensamiento. Esa persona que tiene pensamientos malos no puede predicar un verdadero evangelio. No puede orar con una nación espiritual, porque el pensamiento malo está en él y no se va a despojar de él. Hermanos, tengamos la capacidad de discernirnos a nosotros mismos para tener una vida espiritual completa. Una persona no puede orar por otra si no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos si esa persona tiene buenos frutos? Ve la forma de vida que lleva y te vas a dar cuenta si realmente Dios está en esa persona. La forma de vida que lleva te va a decir si esa persona realmente tiene el Espíritu. Ahora pueden haber personas que hayan sido malas, todos hemos sido malos, pero estamos en un proceso de conversión. En ese proceso de conversión es bueno quedarse callado y escuchar, escuchar y escuchar. Porque es la mejor manera de que el pensamiento malo salga, el pensamiento de Cristo entre en nuestras vidas. La otra es los pies que corren presurosos al mal. Los pies que corren presurosos al mal. En este mundo todo es malo. Los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, todo es malo. Porque no tiene nada que ver y afecta a la vida de un hombre espiritual en Cristo Jesús. Sin embargo, el profeta Isaías dijo algo claramente. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Del 7 al 14. ¿Qué pasa con los que corren al mal? Dice así. Sus pies corren al mal, se apresuran para llamar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Si vas al casino, estás corriendo al mal. Si vas a un estadio de fútbol, estás corriendo al mal. Si estás en cualquier cosa que sea apuestas o que lleve tu corazón tras canciones y alabanzas a los hombres, estás corriendo al mal. Si vives una vida licenciosa, estás corriendo al mal. Si estás dedicando gran parte de tu vida a ver novelas o a llenarte de películas, tus pies van presurosos al mal. Hermanos, el mal está en todas partes, el mundo está bajo el maligno, él es el príncipe de este mundo. Sin embargo, tengamos la capacidad de venir a Cristo Jesús. Si no tienes paz y hay un problema en tu vida, porque no hay paz en tu vida por alguna razón, es sinónimo de que tus pies no están en Cristo Jesús. Revea la situación. Si de pronto en tu camino no puedes balancear ni ver entre lo bueno y lo malo, y parece que no hay luz en tu vida, revé tu camino. Porque la verdad, en algo malo estás andando. Todo esto que le dice a Israel Isaías es verdad. Las rebeliones de Israel no daban paz a los hombres. Israel era una tierra fructífera, era una tierra que tenía de todo, y sus hombres también gozaban de ella. Israel es una tierra árida hoy en día, porque Jehová dijo que la tierra se iba a poner como hierro, y dijo también en Amós, haré la tierra de Israel como desierto. ¿Por qué tus cosas salen mal? Porque es un desierto tu vida espiritual más que todo. ¿Qué importa la vida común? Que aunque a veces también hay desiertos en esa etapa. ¿Por qué hay desiertos en nuestra vida espiritual? Porque hay algo que estamos haciendo mal y no queremos corregir. La otra es el testigo falso que habla mentira. El falso que habla mentiras ya son dos abominaciones dentro de una. Porque es falso y habla mentira. ¿Quién es el testigo falso? El testigo falso es aquel que habla, que aunque lo que diga es verdad, lo ha dicho sin haber presenciado el acto mismo. Por ejemplo, te contaron que una persona le pegó a alguien, pero vos no lo viste. Y entonces viene el juez y te dice, necesito que atestigues, ya que vos andás contando que Pepito le pegó a Juancito, podés atestiguar, y vos decís, sí, yo voy a atestiguar porque Pepito le pegó a Juancito. Pero cuando van al juicio y le preguntan, ¿usted lo vio? No. Entonces, ¿cómo es testigo? ¿Cómo es testigo si no lo vio? Sí, pero hay un testigo que sí lo vio, y atestigua que lo que estoy diciendo es verdad, pero el problema está que yo no lo vi. El testigo falso, que habla mentiras, que aunque aquellas mentiras están diciendo la verdad en el juicio, es una persona que no ha visto. Si eres testigo ocular, no hay ningún problema. Pero si no eres testigo ocular, cualquier cosa que hagas procederá a la mentira. A Jesús le trajeron testigos que dijeron, y dice la Escritura que eran testigos falsos, ¿sí o no? Él dijo que en 3 días destruye el templo, en 1 día destruye el templo y en 3 días lo levanta. ¿Jesús había dicho eso o no? Sí. ¿Y por qué eran falsos estos? Porque no habían escuchado auditivamente que Jesús había dicho, sino habían escuchado de un primo, de un hermano, de un amigo que sacó a pasear el perro y que les dijo tal cosa. Pero sin embargo, el testigo falso que habla mentiras también es de gran abominación. La ley en Éxodos, en Deuteronomios, en Proverbios, nos está diciendo realmente que la mentira y el testigo falso van de la mano. Cada vez que dices algo, y esto es para las mujeres, cada vez que están en un chisme y no lo han visto, se convierte en testigo falso. Es peligroso. Estas cosas aborrece Jehová. Y no está mintiendo. Porque él oye, él ve, escucha, él mira, huele. Pero no huele para respirar aire. Él huele porque él inventó los olores y sabe si tu vida huele mal o huele bien. Sabe que hay de podrido en ti o en mí. Sabe qué es lo que hacemos cada día. Hermanos, no seamos testigos falsos en ningún aspecto. Tengamos mucho cuidado. Éxodo 23:1. Vamos a ver qué le pasaba al testigo falso. Dice así, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Bueno, pero la ley y los profetas fueron hasta Juan. Sí, Pablo dice que la ley es santa. Y si en aquel tiempo, cuando la ley no estaba escrita en la mente y en el corazón, sino en tablas, decía que no seas testigo falso, ¿cuánto más una ley santa y espiritual? La ley de Cristo Jesús en nuestras vidas. Bien, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La 7ª es el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Cualquier cosa que profieras con tu boca que genere un mal en la congregación, en tu vida, a tu esposo, a tu hijo, a tu familia, ha comenzado la rueda de la discordia. Cualquier chiste que hagas, que pasa de ser, podemos reírnos de anécdotas, pero cuando la anécdota pasa de ser una anécdota a querer ofender al hermano, y todos, y querer mostrar a ese hermano, o sea, que lo que hizo es de burla, es un escarnecimiento. Bueno, pero todo comenzó con una anécdota. Nos reímos todos porque fueron anécdotas familiares o anécdotas de vida. Pero cuando la anécdota comienza a ridiculizar, estás y estamos en un problema. Porque aunque parezca mentira y aunque parezca utópico, ha generado una discordia. Y el que se ha sentido burlado por aquella burla que comenzó como inocente, retruca y se acuerda algo tuyo. Y así comenzamos a ofendernos unos a los otros con distintas discordias. Es bueno contarse anécdotas en la vida cotidiana. Cuidado cuando la anécdota se transforma en una burla, porque esa burla no queda ahí, es contada y es contada, y resulta que después esa burla te marca en tu vida. Tengan mucho cuidado. Sembrar discordia no solamente es que yo siembro, por ejemplo, una palabra de error para que los hermanos se peleen y se divide ese grupo. La discordia es más que dividir por el dicho de una persona. La discordia es un espíritu que divide el corazón del hombre y hace perder al amigo, hace perder al hermano y hace perder a la esposa. Cuando hay discordia en el matrimonio, ¿qué pasa? El matrimonio se separa porque hubo discordia. Muchas veces hay matrimonios que se separaron sin razón, por dichos tontos o por tonteras. Porque no le sirvió el café como él quería, porque él le rompió el vestido cuando estaba enojado. ¿Qué sé yo? Tantas tonteras. Mucho cuidado con la discordia. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Hermanos, no seamos contenciosos. Capaz que tenemos razón muchas veces para discutir o hacer algo. Pero si cuando tenemos razón y tenemos razón y enojo, vamos a confrontar. Las Escrituras nos enseñan a que tenemos, ¿qué tenemos que hacer con la fe? Contender ardientemente por la fe. Contender no significa pelear, ni tampoco que yo le voy a gritar al otro que es pecador, ni todas las verdades que yo sé. Contender es con un espíritu afable, apacible. Una persona que ha alcanzado los frutos del Espíritu es una persona que puede predicar el Evangelio. Hermanos, no sembremos discordias en la vida ni en la familia. Tengamos cuidados de los dichos de nuestra boca, porque los dichos de la boca y la meditación del corazón deben ser gratos delante del Señor. Y si no son gratos, Él lo sabe. Que cambiemos nuestra vida no es una acción mágica en la vida espiritual. Porque si cambiar nuestra vida dependiera de que realmente el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y cambie, todos los hombres se convertirían apenas escuchan el Evangelio. Y cambiaría en su vida, pero cambiar no es algo automático. Por eso las Escrituras nos enseñan a renovar el espíritu de nuestra mente. Es una acción que tienes que hacerlo tú. Nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Nosotros debemos cambiar por acciones nuevas. Renueva mi corazón, dice el salmista. Cámbianos. Muchos esperan que Dios haga un milagro en su vida para cambiar. No va a pasar eso, no pasó en toda la vida del mundo. Porque si no todos los hombres hubiesen cambiado. Los hombres cambiaron cuando obedecieron a Dios y le aplicaron su corazón a Dios. Ese es el cambio genuino. El Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. El problema está de que los hombres, cuando el Espíritu Santo les convence de pecado, no quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren cambiar su vida. Pero el que cambia su vida es porque hay algo que el Señor ha comenzado a trabajar en el corazón. Aléjense de todo aquello que sea carnal, de todo aquello que no te va a dejar entrar al reino. Las mujeres sean obedientes en sus casas, no estén en las calles, atiendan a sus familias, vivan una vida en familia. Los hijos no sean desleales, ayuden en la casa. No han venido a este mundo para ser servidos por los padres. En la antigüedad los hijos servían a los padres. Las casadas atiendan a sus hijos, no los dejen a cualquiera. Y tampoco le echen el fardo a la madre para que lo atienda. ¿Tienen hijos? Aguántese, hay que atenderlos. Los hombres no sean ásperos con las mujeres. Cambien su forma de vida, cambien su aseo, cambien a donde van, comiencen a leer la Biblia y hagan el cambio genuino. Si un hombre lee la Biblia, la esposa va a leer la Biblia. Si un hombre comienza el cambio, su familia va a comenzar el cambio. Las hijas son el reflejo de su madre. Si la madre es gritona, la hija es gritona. Si la madre es contestona, la hija es contestona. Y le contesta al hermano. Y el hermano trata mal a la hermana. Y así como el hermano trata mal a la hermana, va a tratar a su esposa. Y eso es claro ejemplo de ello. Puede ser muy gracioso, pero es verdad. Mucho cuidado. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Hay que despojarse de las obras de la carne. Vamos a terminar leyendo Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mediten esto en sus casas. Mediten si realmente esto está siendo propio en sus vidas. El problema del cristiano que escucha de sana doctrina es que cuando ustedes salen de acá, Satanás hace un trabajo espectacular. A los 20 minutos le va a decir, buena predicación, buen consejo, pero su vida van a seguir siendo iguales. ¿Por qué? Porque la voluntad de cambio está aislada en nuestras vidas y escondida, y no queremos usar el dominio propio para que el Señor Jesús cambie nuestra vida. Hermanos, las mujeres lean la Biblia de cómo deben ser como mujeres. Las jóvenes y los adolescentes lean la Biblia cómo deben ser, ahí está el consejo. Los esposos lean la Biblia para ver cómo tiene que ser un buen esposo. Y las mujeres lean la Biblia para saber cómo tienen que ser una buena esposa. ¿Quieren ser una iglesia? El primer ministerio del hombre es su casa. Si un hombre predica afuera y su casa está un desastre, su predicación no vale. El primer ministerio de una mujer es quedarse en la casa, alimentando a los hijos y educándolos. Si una mujer no hace eso, ¿cómo podrá predicar el evangelio y clonarse en otras mujeres diciendo que Jesús es bueno y grande cuando su vida es un desastre en la casa? Vayan al Señor en oración siempre. Podemos ser confrontados con una predicación, pero si la predicación comienza a generar un cambio en nosotros, entonces es bueno. Cambiemos, renovémonos en el espíritu de nuestra mente por medio de Cristo Jesús. Oremos, Señor, gracias por tus palabras. Ayúdame, Señor, porque por las palabras que dije aquí también seré juzgado. Y soy el principal, porque escrito está que voy a ser juzgado por los dichos de mi boca. Así que lo que he proferido, doblemente tendré que cumplirlo, Cristo Jesús. Porque ay de mí, oh Padre amado, si las cosas que decimos y predicamos no las hacemos, porque seremos tan solo oidores y habladores de la palabra y no hacedores. Así que te pido en esta hora, por mí, Señor Jesús, para que me ayudes. Tengo mucha necesidad y hay muchas cosas en mi vida que han y tienen que cambiar. Te ruego por mis hermanos que están aquí. Señor, que Satanás no haga ese trabajo que siempre hace en nosotros y también hace en muchos hermanos. Salen de aquí y siguen viviendo como sea y tienen el Evangelio y viven como sea porque no quieren cambiar. Te ruego oh Cristo Jesús, que abra sus corazones. Rompe la roca, oh Cristo Jesús, de la vida de cada uno, para que el Evangelio penetre. Porque estas predicaciones ya se han dado antes. Porque estas exhortaciones ya se dieron en otros tiempos. Pero muchos no quieren escuchar, para que tú les sanes y les salves, oh Cristo Jesús. Líbranos de nuestras rebeliones, Padre amado. Queremos ser semilla que dé buen fruto y que permanezca en el árbol. Amado Dios, me entrego en tus manos. Santifícame y santifica esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor, hermanos.